Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que seguimos haciendo con todas las radios comunitarias, a pesar de que ya parece que hay que desacelerar porque se termina este 2021. Y en el programa de hoy conocemos la historia de una leyenda del fútbol femenino que sigue rompiendo redes y haciendo historia. Repasamos lo que pasó en la exitosísima Fiesta Nacional del Teatro tras casi 2 años sin poder hacerse con público. Recordamos a un cura de los buenos, de los que lucharon por los derechos de la infancia y dejaron su huella y también su obra. Y además hablamos de la deuda que nos dejaron por andar bailando al ritmo del gato. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Variedad de gatos, gatos que se bailan, gatos condenados, gatos a los que les tomaron la leche y gatos que te endeudan y no dicen ni miau. Félix García Colombi desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, abriendo el Expreso Farco de hoy. Peña folclórica en Aire Libre. Este domingo a las 12 horas, venite a bailar un buen gato y otros ritmos folclóricos. Bailen este gatito los humameños. El gato es un ritmo folclórico tradicional. Escuchemos de qué se trata. El gato forma parte de la familia rítmica la chacarera, junto con el bailecito, el escondido, la huella, el malambo, la chacarera doble, simple, etc. Es decir, todos estos géneros comparten, entre otras cosas, un mismo patrón rítmico que podríamos resumir en chingo, chico, chingo. Mi mala suerte, ¿para qué me casaría? Canto porque te quiero, soy dale. Condena para el hombre gato. Dictan reclusión perpetua por 2 crímenes al hombre gato. Mauricio Macri pasó por la ciudad de Rosario paseando su impunidad. En la ciudad donde el narcotráfico y el lavado de dinero son graves problemas. Mauricio Macri hizo estas declaraciones. Según él, no toma café. Según él, toma heroína, crack, y deuda externa, dejando los dedos pegados. La Coordinadora de Abogados de Interés Público es un grupo de abogados y académicos que construyó una base de datos para poner a disposición del pueblo toda la información pública, documentos oficiales, expedientes administrativos, expedientes judiciales que han podido obtener sobre la ilegal e inconstitucional forma en que la República Argentina tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri en 2018. Escuchemos a Augusto Martinelli, abogado, docente e investigador, es integrante de la CAIP, Coordinadora de Abogados de Interés Público. La Coordinadora de Abogados de Interés Público es un espacio conformado, bueno, como el nombre lo dice, por abogados, por abogadas. También hay otros perfiles, otras disciplinas, y es un espacio que está creciendo. No es algo que lo pensamos únicamente para que se conforme con abogados o abogades. Nació particularmente para investigar todo esto que trabajamos sobre el FMI. Antes nosotros, Francisco Berbic, Andrés Bernal, y yo, Augusto Martinelli, que somos, si se quiere, quienes formamos CAIP, siempre hace mucho tiempo que trabajamos juntos en temas de interés público, pero bueno, a partir del 2018, de mediados del 2018, cuando empezó a tomar forma la noticia de que Argentina volvía al FMI, con otros espacios con los que estábamos trabajando, nos pareció interesante armar un nuevo espacio y desde ahí poder investigar cómo se había tomado este crédito con el Fondo Monetario Internacional. A nivel de la situación, que es complejo, es un tema que no, te soy sincero, no es que tenemos un criterio unificado, es complejo porque podría intentar, si se quiere, hacer alguna campaña de mayor difusión o de poner más sobre la mesa la forma en que se tomó este crédito, pero al mismo tiempo estás en plena negociación. Diría yo, como vemos nosotros por ahí en la facultad, algo bien dilemático, es un dilema la situación en la que estamos, porque ninguna de las opciones pareciera ser la más conveniente. Técnicamente o desde el punto de vista de lo que realmente sucedió con ese crédito, es un crédito para desconocerlo, es un crédito que incumple normativa de Argentina, es un crédito que incumple normativa del propio FMI, es una estafa. Para poner un ejemplo que nosotros siempre usamos para tratar de llevar esto, que por ahí es medio enroscado y complejo, para llevarlo a un ejemplo de más ilustrable, en cualquier repartición pública del Estado, en cualquiera, con cualquiera que hables, cualquier pequeña oficina del Estado que tiene que comprar resmas de hojas, que tiene que comprar un bidón de agua para la oficina, tiene que llevar adelante un procedimiento administrativo. Quiere decir que tiene que explicar, brindar justificaciones de por qué es necesario llevar a cabo determinado gasto, cuáles son los fines que se persiguen, de qué forma se va a hacer, etcétera, etcétera. Cuando se difunde la noticia de que Argentina iba de vuelta al FMI y desde CAIP empezamos a trabajar, a ver, ¿cómo vamos a seguir esto? Tenemos que investigarlo. Ingresamos una serie de pedidos de acceso a información pública, que es una herramienta que la ciudadanía tiene que conocerla. La información pública, o el derecho a acceder a información pública, está en cabeza de todos y de todas, y no tiene demasiado vericueto legal. Es hacerle una pregunta a la administración, no más que eso. Nosotros le preguntamos a la administración si nos podía informar cuál era el expediente administrativo a través del cual estaba tramitando esta intención de tomar deuda con el FMI. No solo que no nos respondieron en tiempo y forma, sino que cuando logramos acceder a la poca documentación que existe en Argentina sobre esta toma de deuda con el FMI, tomamos conocimiento de que el expediente administrativo, esto que te cuento de publicidad de actos de gobierno, reglamentaciones en el ejercicio del poder, imposibilidad de tomar decisiones discrecionales o arbitrarias, bueno, nos enteramos que el gobierno anterior creó el expediente administrativo luego de haberse endeudado con el FMI. ¿Se entiende lo que digo? La primero se endeudó la Argentina sin papeles, tomando un cafecito en Washington, luego se creó un expediente administrativo para darle, si querés, cierta apariencia de legalidad. Para acceder a toda esta información importante y a todos estos documentos que son públicos, podés entrar a www.fmiargentina.com. Informó desde la ciudad de los Comegatos, Aire Libre, Radio Comunitaria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Gambeta, garra, corazón, talento y pasión. El fútbol femenino sigue creciendo, ya va teniendo sus propias leyendas del gol y sigue buscando la profesionalización. Radio Nexo y una producción pirata desde Villa Allende, Córdoba. Sí, siento que cada vez que salimos a jugar demostramos de lo que estamos hechas, de que podemos jugar muy bien, de que no solo es de varones, que bueno, ojalá que de a poco se puede ir dando la igualdad de género que tanto queremos, que ojalá que podamos vivir de esto en algún momento. Y bueno, siempre que salimos a la cancha demostramos que las mujeres sí podemos jugar al fútbol, de la calidad de las jugadoras que tenemos, de todo lo que podemos hacer, ¿no? Que por ahí un hombre en la cancha no lo hace. Pocos la conocen como Romina, muchos la distinguen como la Pepa. Gómez de apellido, tímida, de pocas palabras, pero con la 10 tatuada en la espalda. Con sus 28 años ya es una leyenda del fútbol cordobés y particularmente de Belgrano. Goleador histórica del Pirata, a pesar de que es uno de sus fuertes, no gambetea la respuesta al afirmar que las mujeres pueden hacerse un lugar en el fútbol, histórico territorio de hombres. Y tanto ella como sus compañeras tienen un objetivo entre ceja y ceja, lograr la profesionalización. Sí, sabemos que estamos en crecimiento, nosotros en el club en busca de ascender, de buscar ser profesionales. Acá lo tomamos como, por ejemplo, somos profesionales, nos sentimos así, nos cuidamos, pero bueno, no lo somos. Entonces estamos en ese camino y que la gente nos visibilice, nos acompañe. Entonces, bueno, esto es pasito a pasito y bueno, sé que en algún momento vamos a lograr. La Pepa se va, yo va por adentro a ver la Pepa, gambetea la Pepa, la metea la Pepa, Pepa, Pepa, Pepa, Pepa, Pepa, traigan agua para la Pepa, que el golazo quiso, queda en la vena. Ella es la Pepa. Luego de ganar varios campeonatos en la Liga Cordobesa de Fútbol, hoy el Club Atlético Belgrano transita por primera vez un torneo de AFA, la Primera C. Goleada tras goleada, el equipo celeste ya palpita lo que será el seguro ascenso a la Primera B como paso previo a lo que anhelan, llegar a la Primera División. A base de esfuerzo, sacrificio y convicción, las chicas del Pirata van marcando un camino para las generaciones que vendrán. Siempre le digo a las chicas que están en este camino del fútbol o que recién están empezando, que lo disfruten, que vayan paso a paso. Ahora hay muchas escuelitas de fútbol, hay clubes que ya algunos tienen su categoría, sub 15, sub 17, que recién se está formando y que bueno, que disfruten, que... Yo no tuve inferiores y tuve que empezar de grande a jugar, a pesar de que jugaba con los varones en mi barrio. Que lo disfruten, que es todo un proceso y que todo llega si uno se lo propone. Quien ya tiene un mural en Barrio Alberdi, nada más ni nada menos, al lado del de Diego Armando Maradona, es símbolo de una generación de jugadoras que hicieron y hacen historia en el fútbol femenino de Córdoba. Su ejemplo trasciende los límites del terreno de juego, siendo un mojón más en el largo camino colectivo por lograr la igualdad de género. Pocos la conocen como Romina, todos le dicen la Pepa. Ella sigue gambeteando, su sed de logros no cesa. Por eso, como dice la canción... Escucha en el Expreso Farco. Legado, huella y obra. Lo que dejan las personas que tienen la grandeza de hacer y construir por los demás. El padre Cajade y todo lo que dejó para seguir la lucha por los derechos de la infancia. Radio Futura desde la ciudad de La Plata para el Expreso Farco. La felicidad, como siempre lo digo, ¿no? La felicidad más grande de un niño. No es criarse con su papá y con su mamá con pan y con trabajo. Uh-huh. Ese es el sueño que uno despunta, ¿no? Yo digo, por más bueno que sea el cura, por más bueno que sea la gente que está alrededor mío, uh-huh, por más bueno que sea todo el grupo que está trabajando, yo creo que lo más lindo para un chico es criarse en los brazos de su papá y de su mamá con pan y con trabajo, porque es la mejor dignidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que seguimos soñando es con un país con infancia, ¿no? Un país con infancia es un país con posibilidades de que el padre lleve el pan ganado con la propia mano a la mesa de la casa. Uh-huh. Esa es la esperanza que tenemos y por eso vamos a seguir luchando, para que los hijos de nuestros hijos puedan llegar a lograr esa dignidad que América Latina ha postergado durante tantos años. Escuchábamos a Carlos Cajade, cura tercermundista nacido en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Fue creador de casas de día y un hogar convivencial para bebés, chicos, chicas y adolescentes. Esas casas hoy están nucleadas en una organización que lleva su nombre, la obra del padre Cajade. Además, Carlitos, como lo conocían muchos, fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires. También fue secretario de Derechos Humanos en la CTA e integró la Comisión por la Memoria. Desde su obra y desde estos espacios, luchó por los derechos de las niñeces, llevando como lema la idea de un país con infancia. El pasado 22 de octubre se cumplieron 16 años de su fallecimiento. Educadores y educadoras de las casitas que conforman su obra, junto con pibes y pibas que vivieron en el hogar, lo recuerdan y cuentan cómo retoman todos los días sus enseñanzas. Algunos lo conocieron y trabajaron codo a codo con él y otros se sumaron después de su muerte, ocurrida en 2005. Sus testimonios coinciden en que el cura está presente en el trabajo junto a los chicos y las chicas. ¿Cómo nos recordamos a Cajade en el día a día? Con el estar acompañar todo el proceso de la infancia, de los más chiquitos, de los más vulnerables. El cura siempre decía que dentro de cada niño hay una estrella y que la estrella nosotros tenemos que enseñar a descubrirlo, ¿no? Hola, soy Pinino, educador del hogar del padre Cajade. Y bueno, para mí el legado que nos deja el cura a los pibes Cajades es el compromiso que tenemos tanto con los pibes, con las pibas del hogar, con el hogar mismo, con las familias, con el barrio. Ese compromiso que él tenía y que hacía que al que menos tiene, hay que darle una mano, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo y hay que darle oportunidades. Bueno, el legado de los pibes Cajade hoy en día es levantar la bandera de los pibes más, cada vez más alto, ¿no? Yo creo que Cajade nos dejó un legado y nos dejó su bandera, ¿no? Que los pibes sean escuchados, que los pibes no sean vulnerados, que podamos brindarle a los pibes ese amor de familia que la vida les robó al nacer, ¿no? Yo soy Ezequiel Castro. Me incorporé en el año 2009 a la obra del padre Cajade y por ese motivo no he tenido la posibilidad de conocerlo personalmente. Pero el legado que dejó Carlos Cajade en las casas de día se puede percibir principalmente en el compromiso. En un compromiso que excede la tarea cotidiana del cuidado de las niñas y los niños. Es un compromiso que está atravesado por valores de orden social y político. Es un compromiso ético y militante. Este compromiso tiene que ver con no naturalizar la desigualdad, en no ser indiferentes ante el padecimiento de los otros, en fomentar la solidaridad y la construcción colectiva. Desde Villa Elvira, reportó para el Expreso Farco, Radio Futura. Expreso Farco, su voz se escucha. El arte del teatro de todo el país volvió a tener su encuentro nacional. Fue explosión de público, con decenas de obras en escena y elogios a la organización pampeana. Mauro Monteiro, desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, en el cierre del Expreso Farco. La Pampa fue una verdadera revolución de la alegría. Entre el 23 y el 30 de octubre, la Fiesta Nacional del Teatro causó una conmoción de colores, diversidades, artes, tonos y culturas en las calles de Santa Rosa. Después de la pandemia y de una intentona opositora que casi frena la posibilidad del encuentro, fue un éxito total. Desfilaron por la capital pampeana 32 elencos que presentaron 130 obras. Todo fue a sala llena. Asistieron 30.000 personas a las funciones y mucho más que eso. Explotaron buenas energías, se activó la economía local, se movilizaron familias completas para formar parte de las actividades y se abrió la ciudad a la llegada de voces e ideas de todo el país. Daniela Maful, iluminadora de la obra cordobesa La Niña que fue Cyrano, es una de las protagonistas que describió en Radio Kermés la alegría de la vuelta a los escenarios. La verdad, estamos chochos, estamos re contentos. Siempre es muy gratificante estar dentro de la fiesta, porque verdaderamente se vive, viste, como una fiesta. La comunión con los otros elencos, poder hacer esa ese intercambio entre ver otras producciones de otros lados, que por ahí no se da tan fácilmente, por una cuestión de viajar siempre es medio complejo, viste. Entonces, a veces esta fiesta nos encuentra viendo diferentes panoramas sobre las actividades teatrales en Argentina, encontrarnos con otras personas que hacen lo mismo que uno y la verdad que es súper... a mí me emociona mucho poder volver ahora a la fiesta justamente, que siempre se vive así, como una comunión, ¿no? Nené Gitart, directora del grupo chubutense que presentó Yo Soy la Perdiz, también resumió esa felicidad. La verdad es que estos dos años, por un lado, fue duro por la cuestión del público, ¿no? De no poder encontrarnos con nuestro público. Esa parte fue dura, pero por suerte aprovechamos a dedicarnos a investigar, a estudiar, armamos como nuestra burbuja y seguimos adelante trabajando. Así que ahora súper felices de volver a encontrarnos con los otros teatreros y de todo el país. No te imaginas la alegría que tenemos. María Oneto, actriz de la obra Porno Brujas, elogió especialmente que el teatro TKQ en el que presentaron la obra es fruto de la apuesta cooperativa comunitaria en nuestra ciudad y describió los círculos virtuosos y amorosos de la actividad. Es mi primera vez en Santa Rosa y bueno, ayer fue muy lindo porque nos enteramos de la historia del teatro, uh-huh. de cómo fue construido, del sistema de cooperativa que lo sostiene. Me decían que era la octava función que tiene el teatro, un teatro que está así impecable y en condiciones muy, muy amorosas y con mucho compromiso teatral. Eso digamos, es bastante emocionante. A veces los porteños en nuestra trinchera de Capital Federal sí, estamos completamente ignorantes de los grandes funcionamientos teatrales que hay en las otras provincias de la Argentina, y solamente a través de estos intercambios vos también podés nutrirte de otras experiencias, ¿no? Uno viene también a aprender un poco de los demás, de esto que yo veía en ese teatro del TKQ, de funcionamientos de trabajo, de formas de vincularse, eso, con obras que entran y salen como acá en la fiesta. Yo creo que el teatro, haciendo un paralelo también con el feminismo, es otra de las grandes actividades sanadoras para la humanidad, ¿no? De funcionar en redes, una actividad gregaria, colectiva, una actividad donde el dinero, uno podría, digamos, si bien quiere cobrarlo justo por su trabajo, podrías trabajar gratis porque hay mucho amor por la actividad y entonces uno, digamos, posterga muchas cosas por sostener esas funciones o esos compromisos que uno tiene. Así que sí, sí, son círculos virtuosos, me parece. Ricardo Arbeloa, director de la obra que presentó Tucumán, La Moribunda, de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, aplaudió a la organización de un evento de grandes dimensiones. La verdad que está tremendo, muy bueno. Se nota que hay mucho laburo, se nota que hay mucho esfuerzo puesto en esta organización. Debo destacar la coordinación que existe en las distintas partes, porque son cerca de 35 obras y coordinar 35 elencos y que todos lleguemos a tiempo y con sus funciones en orden es bastante importante. Lucas García, director de la chaqueña Batir de Alas, destacó las propuestas juveniles, alternativas y hechas a pulmón o con apoyo estatal. Hay muchas propuestas, mucho teatro joven también, teatro en escuela, teatro de grupos que empezaron hace muy poco, muchos espacios alternativos, y la verdad es que la producción se lleva adelante a pulmón, pero también vale destacar, ¿no?, que en todas las provincias existen, en todas las provincias argentinas, existen los subsidios que da INT, ¿no es cierto?, Instituto del Teatro, uh-huh. Que son para producción, para incentivo al estreno, para mantener obras sin cartel, y con esa plata no se puede producir. Sin embargo, nada, creo que en primera instancia se apulmó la producción y después, bueno, cuando llega el dinero se repone, ¿no es cierto? Pero hay muy rico teatro y mucha diversidad en las propuestas de Chaco. La semana de la Fiesta Nacional del Teatro quedará en el recuerdo. La Delio Valdés, Bajo la Lluvia, protagonizó un cierre también inolvidable, bajo la certeza de que en Santa Rosa, a puro teatro y después de la pandemia, se vivieron los días más felices. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Futura de La Plata, Radio Nexo de Villa Allende y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.